La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 16 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme con usted en este día, en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios. Nuestra cita bíblica está en el libro de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versos 19 al 20. Hemos estado estudiando acerca de nuestro cuerpo y cómo fue creado, y aparte de ello, que no somos de nosotros mismos, Dios lo hizo, luego Él es el dueño de este cuerpo. Y la segunda es que hemos sido comprados una segunda vez por causa de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que hemos recibido a Cristo como el Salvador de la vida. Luego somos doblemente de Él, y nuestro cuerpo del Padre Celestial, del Hijo de Dios, del Espíritu Santo. Así que estamos leyendo aquí que este cuerpo de nosotros no es nuestro, sino es un templo. En segundo lugar, no es nuestro, es de Dios. Y en tercero, sobrepasa todo valor porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Así que la cuarta cosa que Dios nos pide hacer es glorificarlo en todas las cosas, honrarlo, tanto exteriormente como interiormente. Así que estamos tratando de encontrar las cuatro maneras en que destruimos nuestros cuerpos, porque estas no son otra cosa más que posesión de Dios. Y lo primero que vimos fue el libro de también la epístola a los Corintios, en el capítulo 6, su primera epístola, en el versículo 6, verso 13, que dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. También leímos Filipenses 3, 18 y 19, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es confusión, que sienten lo terreno. Cuatro cosas que Dios nos acusa en ese sentido al destruir nuestro cuerpo, al darle de comer, al darle demasiada comida, en otras palabras, demasiada carne, demasiada comida, volvernos un glotón. Así que nos volvemos enemigos de Cristo, dice esta escritura, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria confusión, porque sienten lo terreno. Amigo, uno come para vivir, pero algunos estamos viviendo para comer. Uno de los males más grandes que hacemos es darle de comer más al cuerpo de lo que necesitamos, y no es otra cosa más que hemos hecho a este vientre un Dios para nosotros, que al final de cuentas se vuelve una confusión, porque empezamos a sentir los estragos físicos. Y la Escritura dice en esta porción: sentimos lo terreno. Algún día expresamos: me voy a morir, que se eche a perder, mejor que me haga daño. Lo decimos hasta con risa y con bromas, pero la glotonería no lleva a ningún lado. La segunda cosa con la que destruimos nuestro cuerpo, de las cuatro que estamos tratando de ver, es que destruimos nuestro cuerpo a través de las bebidas dañinas que ponemos en él, al tomar, al embriagarse. Por eso la Escritura dice en la primera epístola a los Corintios, versículo 6, capítulo 6, perdón, verso 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios, no erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Dice también Proverbios 31, 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Así que no podemos beber cosas equivocadas, volvernos un borracho empedernido o simplemente un tomador, porque portamos el nombre de Dios en nuestro cuerpo y Él pide que nosotros no le hagamos daño con bebidas dañinas. Mire, se puede volver un vicio. Alguna gente empieza a decir y a disculparse, pero, sabe, los vicios son como pasajeros. Nos visitan como huéspedes, pero se quedan como amos. ¿Cuánta gente no invitó como solo un pasajero, como solo un huésped? Y ahora se vuelve en la vida de esta persona un amo que lo manda. Así que Dios nos ayude a entender que la ociosidad es la más grande de todos los vicios, porque muchas ocasiones ponemos excusas para decir que no tenemos. Y sabe, eso se ha vuelto un vicio en nosotros. Así que necesitamos entender que no es correcto tener este tipo de vicios. Así que los hombres que tienen los mismos vicios se sostienen mutuamente. Es por eso que la gente se busca una a otra para disculparse de lo que hacen o de lo que tienen. Así que el hombre que ama su vicio, al mismo tiempo se odia. Piénselo bien, uno puede decir que no, pero el beber y el embriagarse no es ninguna virtud. Uno pierde los estribos, uno pierde el sentido y uno acaba ofendiendo. Uno debiera entender mejor las cosas que uno hace antes de meterse en algún vicio. Así que hay vicios que, con tal que estén de moda, pasan por virtudes. ¿Cuánta gente solo bebe por la imitación de pensar en otro o hacer lo que los otros hacen? Porque piensa que es tener alcurnia, tener algún tipo de estatus, cuando no te das cuenta que estás echando a perder tu cuerpo y estás contaminándolo al dejar que cosas dañinas entren a él. Es mejor conservar tu cuerpo. No te olvides, es un templo de Dios. No necesitas estar ahí. Y si tú ya estás ahí, el Creador de todas las cosas y su Hijo Jesucristo pueden rescatarte de lo que tienes en vicio. Así que, amigo, yo no soy su juez, tampoco soy el que lo condene. Sin embargo, necesita entender que el vicio no es correcto. ¿Cuántas ocasiones producimos el dolor de la casa y del hogar solo porque el que tiene muchos vicios tiene muchos amos? Pensamos que mandamos cuando realmente el que manda es el vicio en nosotros. Por eso el proverbio dice en el capítulo 20, verso 1, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Luego entendamos y comprendamos que esto lo que nos produce es no tener juicio y acabar por echar a perder la vida de los que viven en nuestro derredor. ¿Cuántas ocasiones acabamos amargándole la vida a los que viven cerca de nosotros? No mires al vino cuando rojea, dice el proverbio en el capítulo 23, verso 31, cuando resplandece su color en la copa, que se entra suavemente, mas el fin como serpiente será, morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Que Dios le ayude a ser rescatado del vicio si vive en él, y si ya está empezando, Dios le ayude a detenerse. No hay estatus más que perversidad y tristeza y hacerle daño al cuerpo. Que Dios lo bendiga en este día.